La respuesta del portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos cuestiona los preparativos de lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental en etapa final fue informada del día 8 al 10 por la agencia noticiera RIA Novosti, el periódico Kommersant, la televisión RENTE y la radio Echo Moscovi de Rusia, la Xinhua, los periódicos Jilin Xinyuan y Heilongjiang Xinyuan, la red de información del noreste y la del noreste y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia Monzame de Mongolia, Khmer Times de Cambodia, la agencia Kyodo de Japón, el periódico Lianho Zhaobao y la televisión Canal de Noticias de Asia de Singapur, la emisora AIT de Nigeria, el periódico Agua Verde y la página web Marcha Verde de Brasil, el periódico del Perú El Comercio, la BOA de Estados Unidos, la agencia inglesa Reuters, la radio ABC de Australia y la página web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y del Comité Nacional de Congo Democrático de Estudio de la Idea Chuche. La publicaron con los títulos de Corea critica a Norteamérica que cuestiona sus preparativos de lanzamiento experimental de cohete balístico intercontinental. Corea declara que disparará en cualquier momento su cohete balístico intercontinental. Y otros.